¿Quiénes son? Aunque da una bala en mi recámara, compárala. Escucha la balada del psicópata entre déspotas. Bang, bang, disparo sin piedad. Yo no quiero escuchar lecciones de moralidad. No, mi misión de humano es derramar sangre del villano, vengar el dolor de mi pueblo y mis hermanos. Cuando vuelva a casa, aclamarán al héroe. Mientras otros me acusan, me comparan con Herodes. Yo creo que en realidad es casualidad. Ahora la foto del héroe sale en todas las portadas. Vacía su mirada, le llaman el místico. Y es una mierda de marketing periodístico. Al tipo le da igual, él iba a hacer el mal. Y el destino le convirtió en un héroe casual. Yo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cuánto vas a dar? ¿No salvarás la humanidad? No, héroes, leyendas pisadas. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Héroes, falsos a tu lado, pensando en peores aliados. Héroes, leyendas pisadas. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Héroes, falsos a tu lado, pensando en peores aliados. Humanos condenados en infiernos congelados, atados de pies y manos, rodeados de gusanos. Recibe una lección de látigo, el trato más cálido. Consigo concentrarla en su dolor y no en su prójimo. ¿Y qué es lo próximo? Que creen tener poder para decidir su destino. Cerraron sus caminos buscando salidas con preguntas de la vida. ¿Qué? Y no sabemos ni curarnos las heridas. No. Tecnologías de ciencia ficción no son un cuento. Demasiado inteligentes para ser tan tontos. Yo. Se dice pronto, la ansiedad no está tan lejos. Siempre quise hacer caso del consejo de mi viejo. A mediados de la vida, el cristal por el que miras se comienza a deformar y ya no ves nada igual. Las lecciones que te dan cuando eres un chico, ¿qué?, hoy se borran observando a los que se hacen ricos. Son héroes, leyendas pisadas. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Héroes, falsos a tu lado, pensando en peores aliados. Héroes, leyendas pisadas. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Héroes, falsos a tu lado, pensando en peores aliados. El gran villano frunce el ceño, quiere tener el poder del héroe para hacerse un tipo indestructible. Una película en la que al final ganan los buenos no es algo creíble, los buenos son reversibles. El mundo no quiere vuestros superpoderes, sino verdaderos héroes, hombres y mujeres. A veces los medios llaman héroe un terrorista y otro héroe es apuntado como próximo blanco en su lista. La tecnología ha dado un paso en falso y todo evoluciona rápido menos nosotros mismos. Creen que quieren el civismo y tienen el cinismo cuando sepan lo que son caídos. Caerán en el abismo. Nadie sabe distinguir el bien del mal. Nadie sabe dónde coño está el umbral. Todos quieren ser el héroe de tu vida y todo, pero todo no hay quien lo consiga. Héroes, leyendas pisadas. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Héroes, falsos a tu lado, pensando en peores aliados. Héroes, leyendas pisadas. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Héroes, falsos a tu lado, pensando en peores aliados. Yeah, esta canción está dedicada. ¿Quién? ¿Quién? Los auténticos héroes del día a día. ¿Quiénes son? A todos los que luchan con un esfuerzo sobrehumano para sacar a sus familias adelante. Sí. A los que su traje no les vale más que de no manchar su ropa de calle. Ellos son. Va por vosotros. Son héroes.